From the heart of Bed-Stuy, WELOVE. Ikusitan ukan, amodiota borratua, askoz koetan, tatuatorek, baina ukabilka, ibiltzeko, atzakantze behar dituzu, eta pasutan, amodiarekin, bestetan aldiz, korrotuarekin, eta pasutan, amodiarekin, bestetan aldiz, korrotuarekin, horrelakoa da, bizitza, egintzazu. Bona tarda, des de la Setmana Tràgica, Ràdio Pinsaní, el 90.6 FM, a les festes de la Patum. Avui tenim un convidat amb nosaltres, un músic, artista i activista com és el Fermín Muguruza. Bona tarda, Fermín. Hola, què tal? Bona tarda. I primero de todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. I què tal la Patum? Pues hasta ahora muy bien. Sí, ¿qué te parece la fiesta? Sí, bueno. En primer lugar, tengo que decir que me llegó la invitación por parte de la gente del ayuntamiento. Ya conocía de hace años también a Tito, sabía que estaba aquí de regidor, pero cuando cambié también lo que es la alcaldía, me hicieron una invitación para conocer la Patum, para estar aquí, para vivirla de dentro, para estar en el balcón. Y ayer pues me di cuenta precisamente que claro, que el honor era mucho más grande, porque era el primer año precisamente en el que se retiraban una serie de gente realmente pues que contaminaba la fiesta, como son los tricornios y obispos, y de repente pues me invitaban a mí, ¿no? Yo no había sido consciente hasta que de repente empecé a ver por redes sociales que la gente celebraba y que hacía un hashtag que se decía Aishi. y entonces, bienvenido Muguruza y tal, y entonces bueno, pues encima este año sin tricornios y que tenemos que haber invitado a Muguruza, y sí, me emocioné mucho, ¿no? Me pareció, pues eso, ya sí me parecía bien interesante poder estar aquí invitado y poder conocer la fiesta realmente de primera mano, ¿no? O sea, tan cercana, de manera tan cercana, pues fue genial. Y luego también pues he estado muy unido a lo que ha sido la comparsa de los gigantes. No en vano, pues yo he sido una parte del programa también del festejo, de la conmemoración de lo que son los 150 años de los gigantes históricos y los 125 de los gigantes nuevos, participando precisamente con esa presentación que hicimos ayer la tarde del libro Black is Belcha. Sí, cuéntanos sobre el proyecto Black is Belcha, ¿no? Porque el punto de partida tiene su origen también en la historia de los gigantes negros de Iruña, que tuvieron algún problema de tipo racial en Estados Unidos, ¿no? Sí, la verdad es que, claro, cuando me contaron pues que ayer esta celebración, también pues yo estoy precisamente presentando este libro que se editó el año pasado, pero que sigue teniendo nuevas ediciones, y luego, como ya os contaré también, pues este año precisamente vamos a estar en el espacio cultural Art Santa Mónica en Barcelona, con la exposición que tenemos alrededor de este libro también, ¿no? En el que contextualizamos todo lo que es esa época en la que nosotros situamos la historia que nosotros estamos contando en esta novela gráfica. Y entonces, pues claro, pues cuando me invitaron, pues dije, bueno, pues incluso ya el arranque incluso de lo que va a ser la exposición en la Santa Mónica, como actos paralelos que nosotros organizamos, pues va a ser también en Berga, ¿no? O sea que no solamente estoy presentando Black is Belcha, sino también estoy haciendo también un pistoletazo de salida de todo lo que viene ahora, porque no solamente hacemos actividades paralelas en la Santa Mónica, sino también vamos a estar en Campalló, vamos a estar también estamos ahora aquí en Berga, pero vamos a estar luego en diferentes lugares por Barcelona, la Euskal Etxea incluso, y vamos a hacer diferentes actos. Y claro, pues pude presentar aquí este libro, que tenía mucho sentido porque contaba precisamente cómo los gigantes de la comparsa de San Fermín pues estuvieron invitados en el año 1965 a participar en lo que se llamaba la Feria del Mundo en Nueva York, y todo después. Yo me di cuenta de un hecho histórico que me pareció increíble, ¿no? Vi una foto de los gigantes desfilando por la Quinta Avenida de Nueva York, pero el pie de foto decía que los gigantes negros no habían podido participar debido a la discriminación racial, ¿no? Las autoridades prohibieron a esos gigantes negros participar, marchar y bailar al ritmo de la música que suelen tocar los dulzaineros de Pamplona, ¿no? Y todo esto me pareció increíble, y me pareció también una manera de situarnos en el mundo en ese año, en ese momento de convulsión también racial y tan importante, que fue el año 65, en el año en el que matan precisamente a Malcolm X, en el año en el que Martin Luther King hace la marcha desde Selma hasta Montgomery. Y entonces, claro, pues ayer estar presentando este libro, hablar de los gigantes negros, hablar de que aquí también hay unos gigantes negros, pues pues yo subrayé, ¿no? Dije, cada vez que hacemos bailar a los gigantes, les hacemos cobrar vida, y que si encima son gigantes negros, estamos haciendo una reivindicación antirracista. Claro, esto, nosotros en el caso de los gigantes de aquí que no salen, ¿no? Que son, se dedican a salir por Patum y a bailar por Patum. Claro, el hecho de que, ¿no? De que pueda pasar, ¿no? Desde aquí, que, ¿no? Como les ha pasado a estos gente de ¿no? De la comparsa, resulta increíble, ¿no? Pero, una época muy, muy, muy convulsa y que realmente yo lo desconocía y me parece sorprendente. Pero por eso es interesante también, pues, contarlo, que se transmita, que la memoria quede, que además de la memoria, no solamente quede ese objeto de memoria muchas veces que se congela en un museo, sino que sea vivo. Eso quiere decir que crea conciencia también. Entonces, de repente, pues, al estar aquí en la Patum, pues que la gente que está también con los gigantes sea consciente de lo que pasó hace unos años, porque siempre estamos condenados a repetir la historia, ¿no? Si no somos conscientes de lo que ha pasado, y estamos precisamente padeciendo un momento otra vez de regresión en ese sentido. A nivel europeo lo estamos viendo con el avance de la ultraderecha, todo lo que es la barbarie que estamos cometiendo con los refugiados. Entonces, en ese sentido también, que desde la fiesta incluso, pues, si sea consciente precisamente de este tipo de cosas, pues es bien interesante, ¿no? Aunque no tengas que decirlo de manera explícita, ¿no? Pero sí de manera implícita, de repente, una vez que sabes que esto ocurrió, de repente, pues ya cobra otro sentido ahora esa misma celebración, esa idea de bailar a los gigantes. Por eso fue para mí genial estar aquí con toda esa comparsa de gigantes, estar con ellos cenando, comiendo unos bocadillos antes de que empiezan a bailar, después acompañarles. Tomando alguna contrabarrecha, ¿no? También. También probé, sí. Salir a la plaza con ellos, bailar con ellos. ¿Participaste también en la comparsa? Sí, sí, salí en la segunda vuelta que hacen ya después del salto de los Prens, cuando fue la segunda vuelta y todo, entonces bajé y... Es decir, ¿lo cogiste, el gigante? Sí, sí, salí con el gigante. No, pesa. No, pero yo no lo puse para bailar. Vale. Estos gigantes son durillos, creo que son unos 100 kilos. ¿Te has comentado el simbolismo de la Patum, de las diferentes comparsas? Porque ahora que estás hablando precisamente de los simbolismos, a veces la gente no es consciente de todo lo que hay detrás. De hecho, la Patum es una fiesta que, precisamente volviendo a lo que decías del principio, que este año que se han anulado unas cosas en las cuales, porque tiene su parte pagana, que la tiene muy fuerte, pero luego cuando la religión coge todas estas fiestas ancestrales, paganas, y las reconvierte, ¿no? Y el hecho de que este año, simbólicamente, el hecho de que las autoridades ya no vayan a la iglesia y todo lo que ha ido sucediendo, esto es un punto muy importante. O sea, es como terminar, no sé si terminar algún día podremos, pero es ir dejándonos, ¿no?, esta huella tan marcada que tenemos de cultura cristiano-católica detrás, que ha reconvertido todos esos mitos y los ha puesto a su servicio, ¿no? Luego tú, ¿te has comentado, conoces el simbolismo de la Patum, de las comparsas que has visto y esto? Sí, bueno, me vi un poco la documentación que tenía, pues la... Claro, sobre todo, pues como ahora y hoy en día de repente recuperamos también para nosotros, porque claro, la Iglesia, cuando no podía realmente acabar con una fiesta, pues lo que hacía era reconvertirla, ¿no? Entonces, esta idea de la pelea del bien contra el mal, y entonces que son los ángeles los que luchan contra los demonios y todo esto, pues al final, claro, lo que pasa es que los demonios es la celebración precisamente de la vida, ¿no? Del no tener que estar controlado, entonces esa iconoclastía, esa idea de cuestionar el poder, ¿no? Que es lo que hacen precisamente que la gente se disfrace de diablo, que es... explote. Y luego, claro, de repente, pues ves la introducción de este tipo de ataque, porque no, es la lucha del bien contra el mal. Hola. Aquí sí, estoy. Sí, no. Aquí estoy. Entonces, sí que, bueno, y luego también, pues eso es pues las distintas batallas que hubo aquí, pues que es los turcos y... Entonces, bueno, pues todo ese tipo de celebración, todo ese tipo también de simbología, pues sí es interesante, porque es, al final es lo que ha ido celebrando el pueblo desde hacía... Estábamos hablando de cientos de años, ¿no? Sí. Entonces... Y la idea precisamente de cómo las fiestas paganas, y muchas veces que están relacionadas con los solsticios precisamente de la naturaleza, ¿no? O sea, tenemos, ya sea la celebración del verano, la recogida de la cosecha, o este tipo sí, de... la fertilidad de la tierra, sí... Los plens mismos, que son divinidades vegetales... Bueno... Claro, sí, esto es precioso, por ejemplo, cuando salen... Es una bacanal en toda regla de por fuego... Por supuesto, es un aquelarre. Sí. Entonces, los aquelarres, pues ya sabemos precisamente luego... no pudieron precisamente reconvertirlos, pero al final pues tuvieron, imagínate, pues que lanzar la Santa Inquisición, ¿no? Y entonces, pues, en ese sentido, aquí incluso también pues yo reivindicaría esa frase que están utilizando las feministas ahora en País Vasco, que dicen somos, también parafraseando precisamente a la canción de la Polla Records, dicen somos los nietos de los obreros que no pudi- nunca pudisteis matar, y dicen somos las nietas de las brujas que nunca pudisteis quemar. Bueno, y más proyectos, Fermín, porque conocemos pues tu, ¿no?, el lado musical de Fermín, y ahora también estás en un proyecto teatral, ¿no?, como es el espectáculo Guerra con Albert Pla. Sí, bueno, la verdad es que, aunque el aspecto musical siempre es lo que más ha calado y lo que más popularidad ha conseguido, o sea, llevo ya 10 años trabajando en el mundo del documental musical, haciendo documentales musicales. De hecho, comencé pues con un documental que hice en Jamaica sobre la grabación del disco jamaicano. Uh-huh. Pero después ya fue la película sobre la música en Palestina. Ese me lleva a trabajando 2 años en los países árabes, haciendo películas sobre las músicas en los países árabes, un mapa que hice delineando las músicas, ¿no?, que había en todos estos países. Y después he seguido también con los documentales musicales. De hecho, el último que he hecho es sobre la ciudad de New Orleans 10 años después del Katrina, una ciudad también que tiene precisamente esta idea del vudú, que conocen también la Inquisición, porque por ahí también pasaron los españoles y también pasaron los franceses. Sí. Y intentaron precisamente primero pues reconvertirlo en algo suyo, y después, cuando lo pudieron, también pues por lo menos prostituirlo y convertirlo en objeto simplemente de venta para el turismo, ¿no? O sea, que son las distintas estrategias también que tiene luego el capitalismo, ¿no?, para precisamente desvirtuar, para quitar de contenido pues todo lo que les parece precisamente que son símbolos que para nosotros son importantes, ¿no? Ya sea pues hasta el mismo Che Guevara, que lo van a vender pues en una taza o en, ¿no?, pues se va a reconvertir en... El sistema al final siempre lo termina todo llevando a su terreno, ¿no? Pues esto está desvirtuándolo. Ahí. Claro. Entonces, bueno, pues a la vez que yo hago también este tipo de... he estado trabajando lo que es el elemento audiovisual, que se me ha parecido importantísimo, y después trabajando el documental musical, pues el año pasado pues Albert me llamó para participar precisamente en esta obra teatral musical también. Entonces, bueno, pues llevamos ya un año, recién vengo precisamente de Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, donde hemos estado actuando. Y has estado de gira por Latinoamérica. Sí. Es realmente increíble. ¿Y cómo ha sido la acogida? Llevamos ya un año actuando con esta obra. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido la acogida por Latinoamérica de la obra? Bueno, ya ha sido increíble porque la manera también de ser espectador es distinta. La manera de ser espectador en Europa, o incluso bueno, en Cataluña, en País Vasco, en Madrid fue muy espectacular también. Y somos, claro, éramos 8 días seguidos, ¿no? Y tanto Albert como yo pues somos gente muy perseguida por lo que es la censura española, y entonces pues fue realmente increíble, ¿no?, los 8 días que estuvimos ahí. Pero en todos los sitios ha tenido una repercusión muy potente, y quizás pues en Latinoamérica por la manera que se tiene de recibir también todo lo que es este tipo de espectáculo, ¿no?, en el que nosotros nos ofrecemos de esa manera, pues ha sido increíble, teniendo en cuenta encima pues que en Colombia están en pleno proceso de paz, un proceso de paz amenazado por todo lo que sea la oligarquía, con Uribe al frente mandando manifestaciones contra el proceso de paz, que llegamos a Chile y de repente tenemos todo lo que son las salmoneras, que han lanzado un montón de toneladas de pescado podrido y que han provocado una catástrofe ecológica del calibre como la que ocurrió aquí con el Prestige, cosa que luego no trasciende, ¿no?, en la zona del sur, en las islas de Chiloé. Y llegamos a Argentina y tenemos de repente, si hablamos... pero desde la película también, y hablaban del Katrina y hablan del Macrina, ¿no? Otra vez el presidente Macri, pues que se está dedicando otra vez a vender el país y haciendo una especie de imagen, imaginaros, hasta naif de lo que fue la presidencia de Menem, ¿no?, cuando se dedicó también a vender todo el país. Y entonces, bueno, pues toda la obra tiene otro un sentido y crea una... provoca una vida propia, ¿no?, distinta, y que se adapta precisamente a lo que es la situación de cada país. Entonces, pues fue... realmente importante, ¿no?, que llegáramos nosotros con esa reflexión que hacemos sobre la guerra y sobre lo que es también el imperio de la vigilancia y cómo la pobreza crea violencia y todo lo que contamos en ese repertorio. Muy bien. Y bueno, también has hablado de censura, has vivido de propia mano el hecho de que hubieran suspendido algún concierto por, ¿no?, alguna alcaldía del PP detrás, y se ha llegado a censurar algún concierto tuyo. Bueno, yo llevo 12 años que no puedo tocar en Madrid, Entonces, en la última gira, concretamente en 2013, volvimos a intentarlo, hace 3 años, y me consiguieron colocar en un cartel, pero al final sacaron el cartel de... O sea, mi nombre del cartel. O sea, llevo ya un montón de años que no puedo actuar. En Andalucía tocaba en un montón de ciudades y poco a poco se fueron cayendo todas las ciudades. En Extremadura tocaba en Mérida y nunca he vuelto a tocar. Desde el 2004, que es cuando se da realmente esta caza de brujas bien intensa, pues se me caen todas las ciudades, aparte de Cataluña y Euskal Herria. Pues en el 2013 pude tocar en Galicia, pero también siempre pues con protestas del Partido Popular. Y de hecho este año voy a hacer solamente 5 conciertos, que también están unidos con lo que es el Black is Belcha y lo que es la exposición y lo que es también New Orleans, ¿no? Que acaba el documental de New Orleans precisamente con esta canción Black is Belcha. Entonces, vamos a ensayar incluso en el Art Santa Mónica con una serie de músicos que vienen de New Orleans, entonces vamos a hacer 5 conciertos. Uh-huh. Y uno de esos conciertos va a ser en Madrid, después de 12 años que no he podido actuar, pero fue increíble porque a una hora de anunciar ese concierto ya estaba ya el Partido Popular pidiendo la cancelación, diciendo que era invisible, que es el proletarra, y bueno, pues este tipo de... ¿De este próximo de concierto que vas a dar? El día 30 de junio, sí. Joder. Sí, y a la semana salió también la VT, y entonces, bueno, pues... Pero bueno, como hace tiempo que lo anunciamos, de momento ahora parece que están ahí. Que no sé, que siguen sin armar demasiado ruido. Encima, como las elecciones, pues no sé. ¿Y a nivel europeo? ¿Has notado algún tipo de censura? O... No, pero porque yo en Europa, cuando hice la última gira en el 2013, siempre estoy tocando por circuitos alternativos, y entonces son todas las... o incluso festivales que no tienen ningún tipo, vamos, de ataque por parte de censura, de, bueno, ya sea incluso en Francia, en ciudades en las que incluso pueda estar el Frente Nacional, no hay, no ha afectado todavía el que haya festivales en los que estemos actuando gente que en principio además somos pues gente del combat rock, podría ser, ¿no? El rock combativo. No, en ese sentido no he conocido la única censura que conozco es la censura española. Y a nivel, ahora que estamos hablando del tema del rock combativo, ¿cómo ves actualmente lo que sería el panorama del rock combativo aquí en el Estado español? Bueno, yo creo que de alguna manera el hip hop ha tomado por fin ese relevo y era algo pues que yo ya lo veía también, pues porque prácticamente en todos los lugares del mundo se ve, ¿no? Que hay una siempre una especie de... hay una escena hip hop muy fuerte, muy reivindicativa, cronista también de su tiempo. Y en ese sentido, pues aquí hace 3 años yo estuve actuando con Adversaris, una banda que me encantó y que me parece muy, muy potente y que están cumpliendo ese papel precisamente. Entonces, dentro del hip hop sería donde yo más encuentro precisamente ahora esa idea del, yo que sería el rock combativo, ya escena también. Y luego tiene una escena musical que está muy, muy, muy cercana también a todo lo que pasa en País Vasco. Están participando siempre en todo lo que son conciertos a favor de los presos. Entonces lo vemos, gente que está muy comprometida y ya pues, Adversaris, pero también los chicos del Maíz, Violadores del Verso, bandas potentísimas. Y con un mensaje muy potente. Sí, y luego incluso pues a nivel latinoamericano también, pues imagínate, vi que Anati Yu estuvo viniendo también a colaborar con La Directa. Sí, de hecho, ¿no? Sí, estuvo en el aniversario de La Directa, hizo un concierto. Que, bueno, de hecho, como no pudo venir con toda la banda... Sí, vino con el guitarrista, ¿verdad? Sí, vino con el guitarrista, tocó en acústico y muy bien, la verdad, porque vino expresa... Bueno, había tenido otras cosas, pero casi vino expresamente y estuvo genial. Y, de hecho, luego también tocó a Marina, de Ojos de Brujo. Ajá. Hicieron ahí una cancioncilla juntas y, bueno, muy bien. Qué bueno. Ana, que es muy potente. Sí, la conozco y, de hecho, estuvimos... Ella promovió uno de los conciertos que se hizo después de la actuación en Santiago de Chile. Ella promovió un concierto para apoyar a todos los pescadores de toda la comunidad de Chiloé y del sur, y también estuve colaborando. Por eso te digo también que precisamente llego ahí y también me pareció que la escena hip hop es ahora mismo la que está en punta de lanza de todo lo que sería la música combativa. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, os dejamos con un tema de Fermín. From Baskonia, Rudman from Bologna, representamos por la calle. Yo. canzoni. Alza la mano come un'antenna, trasmettendo da manifesta. Alza la mano come un'antenna. Calla se calle cuna de omen. Orpegia la ya que cusian ni juen. Tristura otea y un tasuna peste. De seguida. Bueno, pues nada, para ir acabando ya, ha sido un lujo estar aquí contigo, Fermín, que nos explicaras pues cómo ha sido tu vivencia aquí por esta Patum y cómo y en qué proyectos estás trabajando. Y nada, si nos pudieras dar un saludo a nuestros compañeros, nuestros oyentes de esta radio libre de aquí del Bergadá. Se me olvidó el nombre. Radio Pinsanía. Pinsanía. Sí. Bueno, pues claro, un saludo para todos los oyentes de Radio Pinsanía y sobre todo para la gente que hace posible que esa radio exista, ¿no? Creo que es imprescindible que tengamos unos medios de comunicación también en nuestras manos, donde podamos nosotros comunicarnos, y en sentido, pues es un placer para mí siempre visitar una nueva radio libre y que me abráis el micrófono y que pueda charlar con vosotros, y por eso pues es que ricasco, muchas gracias. Moltes gràcies a tu, company. Sí, i ja per acabar també comentar que el 17 de juny estarem a Can Batlló, que també es farà l'exposició del Cent al món del còmic, en el qual també hi haurà el Fermín, el Joni Hace Color, més gent, i el 21 s'obre, s'inaugurarà l'exposició del Centre Santa Mònica sobre Blacky Belsa. I també des d'aquí, per tancar, ja que estem en la ràdio, comentar que bueno, tot el suport als periodistes que van ser agredits aquesta setmana per el desallotjament del Banc Expropiat per mans de la policia, que com sempre tenim clar que, quins són els seus interessos, que no són els mateixos que els nostres, i bueno, tot el suport per totes. Visca la terra. Visca la terra. Zetik, bai bai honarat, mende berri bat azteko du.